Bueno, seguimos con la información. Estamos en comunicación con su secretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, médico? ¿Cómo está toda la audiencia? Buenas tardes. Bueno, una serie de actividades se desarrollaron esta semana, empezó esta semana, fundamentalmente lo que hace la salud. Contanos un poquito en lo que significa fundamentalmente el curso de capacitación, aquí en Estado, concretamente lo que significa salud mental y otros temas, ¿no? Sí. En primera instancia te quiero comentar que estuvimos reunidos con la gente del 107 de la provincia, aparte del tema de la capacitación de salud mental. Bueno, ya con trámites más concretos, viendo de reforzar todo el tema de recursos humanos. En principio tenemos como una situación de aprobación para poder reforzar lo que tiene que ver con el traslado de emergencia. ¿Qué significaría? ¿Mayor cantidad de gente trabajando, unidades? ¿Qué sí, porque el corredor, como te comentaba la otra vez, el corredor necesita de fortalecer con enfermeros y choferes. Y bueno, entonces venimos trabajando en este pedido, estuvimos reunidos con el doctor Sarce y bueno, nos garantizó que se está gestionando el tema de poder generar mayores recursos humanos para el corredor en la cual nosotros estamos, lo cual es una noticia importante porque en el momento de generar el traslado de emergencia en esos recursos. Perfecto. Volviendo al tema que te planteaba al principio, fundamentalmente lo que hace capacitación, contanos un poquito qué es lo que se está desarrollando. Otro de los temas que también vemos que post pandemia y antes de la pandemia, que es preocupante, es el tema de lo que hace la competencia de la salud mental. Vemos que hay un deterioro importante. Creemos que la gente está buscando permanentemente también tanto el tema de recursos humanos o como de distintas alternativas que le permitan abordar la problemática justamente de salud mental. En la primera charla tuvimos una capacitación sobre el tema del suicidio que la abordamos con el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación. Ahí me parece que hay una conexión que tenemos que reforzar. Sabemos que la escuela tiene un rol importantísimo en lo que tiene que ver con la vinculación con todos los jóvenes y nos parece importante poder estar en comunicación tanto el hospital como el PIAT, como lo que tiene que ver con la PRECOT, lo que tiene que ver con SEDENAR, lo que tiene que ver justamente con el Ministerio de Salud para poder llevar adelante toda la cuestión de contención y abordaje terapéutico para que estos acontecimientos se los pueda sacar del mito, sacar de la cuestión de tabú, poder ponerlo en la mesa, poder empezar a hablar, a dialogar y tratar obviamente de generar todas las políticas preventivas que puedan apalear situaciones que son obviamente de gran sufrimiento para toda la sociedad. Hay una situación que se da fundamentalmente, uno que lo vive adentro en el ámbito municipal, lo que hace a trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente en el ámbito municipal, situaciones que uno está conviviendo y que, digamos, no puedas, digamos, uno no es juez de nadie, pero fundamentalmente situaciones de consumo que se dan dentro del ámbito municipal, y es preocupante para nosotros como dirigentes gremiales. Y lo que vimos que hubo un avance con respecto a una charla que tuvimos con los jefes, pero a partir de allí, la preocupación nuestra es cómo se avanza en lo que significa, no solo consumo de lo que significa, estupefacientes, sino otras situaciones muy particulares, juego, situaciones que obviamente a nosotros nos preocupa como dirigentes y creemos que el Estado también tiene que profundizar el tema en el ámbito municipal, internamente, en lo que hace el Estado. Sí, el Estado tiene que indudablemente poner a disposición todas estas capacitaciones que estamos llevando adelante con SEDENAR y PRECOT, pero más allá de las capacitaciones y los espacios de escucha, que son lo que vos estabas comentando, nosotros tuvimos una primera instancia de reunión y de trabajo junto con el equipo, con todo el plantel de municipal. A mí me parece también sumamente importante que el Estado... ¿Con el plantel municipal o con la jefatura? Estuvo con la jefatura y se amplía hacia todo el plantel municipal. Yo tengo un pedido particular, con la jefatura no alcanza. No alcanza, porque la jefatura... No, totalmente. No alcanza, pero totalmente no bajan el alineamiento hacia abajo, ¿no? No, y aparte, más allá de bajarlo, no, me parece que tenemos los profesionales como para poder trabajar esta cuestión de prevención con todo el plantel municipal. No tiene que quedar solamente una cuestión de jefatura. Para mí es importante, obviamente, avanzar a poder poner los indicadores sobre cómo se quiere trabajar la cuestión de la prevención, pero hay que ir por todo el plantel. No solamente con el tema del municipal, sino que también tenemos abierto hacia distintas empresas, porque sabemos que es una problemática que hoy atañe a todo el quehacer, a todo el quehacer industrial, comercial. Entonces me parece que las políticas que nosotros queremos desarrollar tienen también que ver con, bueno, con el replanteo también de la situación de cómo abordarla y cómo se sostiene su espacio de escucha o de trabajo interdisciplinario y cómo eso colabora para que no tengamos justamente estas cuestiones que son totalmente adversas a lo que nosotros queremos desarrollar en el ámbito del trabajo, que tiene que ver con problemáticas que hacen y sensibilizan mucho al día a día en el momento del cumplimiento y el quehacer del desarrollo que tiene cada uno en su área. Perfecto. El tema social, fundamentalmente lo que significa esta situación de crisis que se da en lo que económico a nivel país y repercute en el ancho y largo del país, y Galvez también no es ajeno a esto, lo que significa la gente que va, ¿a dónde va? A la municipalidad. ¿Cómo están afrontando la situación social que estamos viviendo, lo que hace necesidades básicas, como ser el tema de seguir comiendo, ¿no? Sí, bueno, realmente como vos bien lo comentás, es preocupante, realmente hay una situación de problemática hoy que genera mucha angustia y mucha preocupación, porque pensar que hay personas que inclusive teniendo hoy el trabajo, realmente con los precios y la inflación y cómo está la situación, no llegan a fin de mes, lo cual hace que nosotros estemos permanentemente tratando de asistir a todas aquellas personas que necesitan una ayuda y volviéndose esta una tarea casi titánica, porque realmente no solamente el tema de alimentos, que es una de las cuestiones básicas, primordiales y de hecho que tenemos que cubrir, sino que después está toda la cuestión de impuestos y servicios, que realmente tienen tarifas muy elevadas, muy altas, con gente que tiene pocos recursos o que tiene escasos recursos. Todo esto hace una gravedad en la situación social, que yo creo que cualquier persona y sobre todo cualquier político que habita la ciudad hoy lo está contemplando, lo está viendo. O sea, realmente me parece que hay una situación, si bien hay un crecimiento de situaciones que tienen que ver con la cuestión comercial, industrial, empresarial, ese crecimiento no se ve reflejado ni en los sueldos ni en el quehacer del trabajador. Cuestión que a nosotros como peronistas nos preocupa de sobremanera, porque nosotros justamente algo que permanentemente tratamos es la cuestión de la justicia social. A mí me parece que esto es algo que nosotros tenemos que recomponer inmediatamente y que todos los actores políticos se tienen que comprometer a que esto sea una realidad. Me parece que muchas veces hay cuestiones de mezquindades políticas que no hacen a que esto se desarrolle de la mejor manera, y lo digo sin solamente referenciar a la cuestión nacional, que ya hemos visto bastante teatro como para poder empezar a tener un poco de claridad, que creo que cualquier peronista esto lo tiene que exigir y lo tiene que contemplar, sino también el quehacer ciudadano, de lo que tiene que ver con nuestro Senado, con nuestros diputados, con nuestros funcionarios provinciales. Me parece que es hora que cada uno se comprometa con su ideología, con lo que realmente piensa, y que ese no quede solamente una cuestión de comentario o una cuestión de ética ideológica, sino que sea una cuestión concreta, pues se lo debemos a cada uno de nuestros ciudadanos, sobre todo a aquellos que están padeciendo la situación. A mí lo que uno nota, y realmente me llama la atención, me llama, no me causa gracia, porque realmente es jugar con la necesidad de la gente, ¿no? Es una carrera de distintos funcionarios a nivel provincial, a nivel legislativo, que están corriendo a quién da más subsidio. Entonces yo creo que la situación no da... Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Me parece que hay que empezar a generar política constructiva. Eso ya lo hemos vivido, viene del neoliberalismo. Me parece que es un momento de acabar con eso, sean del partido nuestro o ajeno. Me parece que hay que construir políticas institucionales concretas, hay que salir del egoísmo y empezar a construir también cuadros políticos e institucionales que tengan continuidad en el tiempo. La gente está cansada y harta, de hecho lo vemos después en la sensación de lo que genera cada uno de estos participantes en el momento de los votos. Después que no se quejen, hay que trabajar con un hecho concreto y real, que tiene que ver con una construcción política institucional. El país hoy exige, en la situación en la que estamos, viviendo, que no puede haber más egoísmo ni narcisismo. Necesitamos de políticos que estén a la altura de las circunstancias. Circunstancias que hoy nos apela a todos a entender que la necesidad está en el otro y que la construcción está con el otro. Entonces me parece que quien esté fuera de esto, la verdad es que es vergonzoso. Coincidimos. Gracias, Leandro. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo Leandro Pimón. Es una carrera, a ver quién da más subsidio. subsidio por acá, otro subsidio por allá. Vos ponés el noticiero de Galvez, subsidio, subsidio, subsidio. Sé que lo va, alguno se va a enojar.